El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 10, La Alfarada Peligrosa. No fueron pocos los inconvenientes que enfrentó Eloy Alfaro en sus dos administraciones. En la primera, tuvo que hacer muchos esfuerzos para provocar la unidad nacional, para pacificar la nación. Muchas concesiones. El famoso perdón y olvido. Amnistías, no represión, no presos políticos. Organizar la nueva república, impulsar la nueva Gran Colombia. Poner énfasis en la educación y en el cambio de leyes que permitan el avance en la nueva dirección que debía tomar la patria. Y tuvo además que enfrentar las luchas intestinas, la división del Partido Liberal, las incomprensiones y las traiciones. Pero eso sí, no perdió un solo día en impulsar la terminación del ferrocarril. Los primeros culpables se manifiestan. Un collar los identifica y un cuchillo desgarra y pronuncia sus huellas. Pero no mueras en esta lid. No procures las espinas desde lejos. Acoge los sonidos de los que odian y devuelve las canciones. Hay retardos en la propuesta del camino. No todo está previsto en el destino de la muerte, durando hasta la vida. Que los trabajos continúen, que la máquina no se detenga por nada, que el ruido de los remaches conmueva las regiones dulces y solitarias, que el humo avance entre los Andes, que irrumpa en la selva amazónica, que llegue al sur del país. Jalones de lágrimas quedarán, pero el ferrocarril debe ganar. El ferrocarril que unió la costa con la sierra se concluyó. Se manejaron nuevos proyectos que fracasaron. Era un lindo país. El ferrocarril, más difícil del mundo, se convirtió en un vehículo de negocios, nada más. La burguesía desarrollaba su capacidad a mucha prisa y ya no necesitaba de Alfaro. Por el contrario, la alfarada le resultaba peligrosa. Los señores feudales del altiplano empezaron a penetrar por los resquicios, como antes, cuando se llamaron progresistas, trastocando ahora las coordenadas históricas. Sierra contra costa y costa contra sierra fue la forma aparente que adquirió la operación histórica dominante. En los años venideros, aquella oposición de dos geografías sería una de las claves de los violentos cambios del poder. Estimado general, se impone la necesidad de actuar con celeridad. De lo contrario, nuestros liberales tránsfugas y los revoltosos conservadores pueden entorpecer nuestros propósitos. ¿Cómo no quisiera poder avanzar más rápido, mi querido doctor Peralta? Avanzar en todo lo que nos proponemos. Pero el enemigo es aún poderoso. Debemos actuar con prudencia e ir con pasos cortos. Bien nos ha leccionado usted sobre la necesidad de no dar tregua al enemigo. Eso es una cosa. Pero medir fuerzas y adoptar una estrategia es distinto. Nuestro pueblo es demasiado cristiano y puede ser sometido desde el miedo que ejerce el clero. Otra vez tiene usted razón, general, porque la impiedad está en medio del clero. Es codicioso, altivo, soberbio, blasfemo. Y desde su poder, bien amedrenta y asusta con la condenación de los hombres si no se somete a sus designios. Ayúdeme usted a acelerar todo lo que sea posible. Yo estaré junto a usted para equilibrar las cosas. Y yo junto a usted para combatir a los liberales tránsfugas, a los conservadores y al clero rebelde, enemigo de la paz, cruel, calumniador, incontinente, traidor y protervo. Señor doctor Peralta, piense que su concurso es determinante. En eso estoy muy claro, general. Cuente con mi concurso porque hay que terminar con la rebelión del clero, causante de tantas muertes cometidas a nombre de Cristo, símbolo de mansedumbre y humildad. Debemos ahondar en la necesidad de la separación del Estado y la Iglesia. Sí, porque de lo contrario seguirá siendo la religiosidad del pueblo, usufructuada por los conservadores que solo defienden posiciones personales de privilegios económicos, políticos y sociales, mi general. Adelante entonces, doctor coronel Peralta. La lucha continúa. Adelante, mi general, ya que estacionarse o retroceder en el camino de la revolución es obrar contra ella, aniquilarla y burlar la esperanza de los pueblos. Las extorsiones a punto para atemorizar. No hay moral que subsista si se ha provocado a raudales la miseria. A punto para atemorizar. Nos sofocamos. Nos sofocamos y el acusador público que teme de su moral por ser violencia dirigida se ha escondido para nunca más condolerse con lo ingrato de esta época de naturaleza sanguinaria, al margen de lo humano. Al margen de lo humano. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron... Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro, Margarita Puente, Carlos Guamán, Denis Julio, Gisela Cueva, Ana María Acosta, Manuel Velázquez, René Sánchez, Juan Pablo Zambrano, Álvaro López, Roberto Naranjo, Byron Garzón y Francisco Ordóñez. Enero 2012.